no es música, es droga, ¿eh? La primera fue pa'l taco, la segunda va pa'l nico. Pa' la gente de la calle, con el flaco les dedico. Para España, para México y también pa' Puerto Rico. De parte de la Argentina, soy el Diego haciendo jueguitos. Facito, champú y perico, vivo una vida de rico. Con mi gente desde chico, me voy a morir maldito. Dicen que va la segunda, la primera lo pedía. La calle en carne viva, en suprema categoría. Por la noche y en silencio, caigo para el callejón. Si no caigo con la Tauro, caigo con el pistolón. Por si alguno se me tuerce, por si se pone cabrón, porque sobre el envidioso cuando alguien le va mejor. Bendiciones pa' misiones que ahora planta para mí. Tengo nena jardinera cultivando mesa weed. En mi pecho mis hermanos tatuados todos mis G's. Y aunque la poli me mate, me voy a morir así. Dame 1000 para que gaste, a nadie le debo un favor. Hater que me mira mal, pero tengo lleno el tambor. La primera estuvo buena, la segunda está mejor. Mis barras son como soja, las vendo pa'l exterior. Homero no está cansado, no se piensa ir a acostar. Homero está cotizado, la y baja a cobrar. Homero no vende droga, ahora le pagan por cantar. Y hasta la poli pide foto, ya no lo quiere atrapar. Esos rappers con el moño puesto sueñan con lo nuestro, pero en esto yo soy el maestro y siempre lo demuestro. Cuando el resto está buscando el primer puesto, yo metido en mis defectos, por eso hace tiempo que sueno perfecto. El jefe del maniateo. Tú sabes. Yeah, un bandolero a donde voy. El chino no que anda flor, panita, yo camino solo. No me hace falta un convoy que ya no iba a llegar lejos. Que joven me iba a morir. Ahora los temas se me pegan, baby. Antes de salir soy el duraco. A donde piso provoco un tumulto. Me muestro tanto que tengo un par de enemigos ocultos. Tengo la empresa funcionando y si vendo chatarra. Dinero limpio por un flow cabrón, una barra. El que comió el fui por el supermercado. Los raperos en oferta están en precio rebajado. Pierde el Cooper y la marca y la porca se fue de al lado. Mientras ande con la parca yo estoy bien acompañado. Me dicen baja del pony, te siento a mil el party. El caballo de polo me paso pa'l de Ferrari. La piscina tiene cloro y se te va a tener tu oro. Los piratas del bomba que se afanaron el tesoro. Guitarreo más que la chaca cuando se dan bro. Lo tenía para el bondi y ahora vivo en un avión. Lo dijo Ñejo y es verdad, antes un solo pantalón. Argentina lo dejo sin la gasolina en el galón. Nadie ponía un ojo a mí, pero ahora estoy lleno de oferta. Que soy el encargado de tener que abrir la puerta. Un minuto de silencio pa' la compa que está muerta. No estuviste en mi cosecha, no vivirás de mi huerta. Por eso escucha cabrón, tú en el hogar me tirao. Puedo estar más resentido que un cobani retirado. Siente pana en mi mesa, con el tiempo se han virado. Usa tres más y un tres germán y que me maten tiroteado, puta. Yeah, tú sabes. El ser es intocable como el H en Cutralco, cabrón.